La medalla que grabé en forma de corazón, con tu nombre y con el mío, y la flecha del amor en mi cuello la tendré, con un símbolo de amor. Por nuestras almas unidas voy a partirla en dos. La medalla la compré trabajando con sudor, como un recuerdo divino la llevo en el corazón. La medalla te la di con la flecha del amor, y con la media medalla te entregué mi corazón. La medallita yo la he partido y te la doy con la mitad del corazón, y grabadito va el nombre mío con una flecha que te dice de mi amor. La medallita yo la he partido y aquí en mi pecho llevo la otra mitad. Dame la media de tu medalla, que juntaremos nuestra felicidad. Amor, amor mío, juntemos la medallita. Sigue sonando Super Banda Estrella. La medalla te entregué en la puerta de la iglesia, para que Diosito sepa el amor que te profeso. Y después del beso aquel, y feliz con tu medalla, nos amamos con pasión hasta que llegó el alba. La medallita yo la he partido y te la doy con la mitad del corazón, y grabadito va el nombre mío con una flecha que te dice de mi amor. La medallita yo la he partido y aquí en mi pecho llevo la otra mitad. Dame la media de tu medalla, que juntaremos nuestra felicidad. Flecha.